cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, y está ingresando a los juzgados las hermanas de Rubén Rey para prestar declaración. Estamos intentando acercarnos, pero bueno, la guardia policial no lo impide. Intentamos, a ver, vamos a intentar nuevamente, pero bueno. Ver, no tenemos en cuenta que es una estación Bahía en particular, ¿no? No es una... Sí. No se puede acceder. Bueno, están ingresando para prestar declaración en el juzgado federal número 4, aquí de la ciudad de Corrientes. Las hermanas de Rey, por supuesto, acompañados por su abogado. Van a, como anunciábamos esta mañana, la idea, o por lo menos una de las hermanas, quiere, bueno, declarar que hay un testigo presencial del hecho, que sería uno de los vecinos, y bueno, y allí empezaría a aclararse el tema. Lo cierto es que en un rato nada más empezará a declarar las hermanas del profesor de tenis, bueno, fallecido o asesinado, como te quiera, claro, en Paso de la Patria hace un par de semanas atrás. No se prevé que sea corto y no la declaración de ninguna de las dos. Claro, ni de Silvana ni de Lorena, ¿no? Exactamente. Silvana y Lorena, así se llama. Bien, te estaba por decir, más allá de eso, imaginamos que más allá del caso puntual del choque que luego devino en la muerte, por supuesto, sino que me parece que van a contar por ahí más cómo era la vida de él para que se entienda y se pueda ubicar en contextos y así poder sacar dilucidar algo, por lo menos, ¿no? Bueno, charlando con algunos colegas, incluso con algún abogado aquí en Off the Record, nos contaban que seguramente en la base de la declaración va a ser esa, la vida diaria de Rubén Rey, en qué coincidían sus días, si obviamente sabían de alguna relación paralela, de, bueno, la vida privada de Rubén Rey, quien menos que las hermanas para declarar este tipo de cuestiones. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.